Números, out of, una expresión que empleamos para estadísticas y notas. Annie, when in Spanish you say 6 de cada 10 personas, we in English say 6 out of 10 people. Okay. El no se traduce, porque es igual en inglés. Okay. Bien, solo 3 de cada 10 familias españolas pueden ahorrar a fin de mes. Sería, only 3 out of every 10 Spanish families are able to save money at the end of the month. Okay, we say 3 out of 10 or 3 out of every 10. What we don't ever say is 3 out of each 10. Okay, esto okay. Nunca. Bien, the next one then. 3 de cada 10 españoles fuman. 3 out of every 10 Spaniards smoke. Good. Uno de cada 10 fumadores desarrolla algún tipo de enfermedad pulmonar, que sería some sort of lung disease. Okay. One out of every 10 smokers develops some... Develops. Develops. Develops, okay? Toda la frase una vez más. One out of every 10 smokers develops some sort of lung disease. Some sort of lung disease, okay. Dos de cada 5 pasajeros de coche no llevan cinturón de seguridad. Decimos to wear a seatbelt. All right. 2 out of every 5 car passengers don't wear a seatbelt. A seatbelt, good. 8 de cada 10 personas que comen mantequilla dicen que prefieren la nueva marca. 8 out of every 10 people that eat butter said they preferred the new brand. Mamá, saqué un 10 en mi examen de matemáticas. Ok, en este caso en inglés no podemos decir I got a 10, sino hay que decir I got 10 out of 10, ¿ok? Ok. Mom, I got 10 out of 10 in my maths exam. La nota más alta que saqué nunca fue un 6 sobre 10. Sí, pero yo te doy un 10 para tu inglés, ¿eh? The highest mark I ever got was 6 out of 10. Todos los alumnos que sacan un 8 sobre 10 o más se clasifican para una beca de forma automática. All students who get 8 out of 10 or higher automatically qualify for a scholarship.